No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. Minutos pasaron de la medianoche, seguimos aquí en Nacional Rock. Esto es Diario del Futuro y Florencia Alcaraz va a ampliar un poco sobre el tema que ya anticipamos en nuestro programa de ayer, que tiene que ver con la investigación de la financiación narco y el lavado de dinero narco en Nordelta. Así es, porque ayer adelantábamos en Diario del Futuro, lo comentábamos también, que la UIF y la FIP investigan a más de 20 fideicomisos que tienen actividad en Nordelta, en este barrio VIP de Tigre, y que no han podido justificar gran parte de sus ingresos. Ahora la noticia es que no solamente la justicia argentina investiga a personas colombianas, de origen colombiano, y que tienen este tipo de actividad ilícita, delictiva, que no solamente está relacionada con el narcotráfico, sino con el lavado de dinero, sino que también la justicia colombiana ha puesto el ojo sobre Nordelta, Narcodelta, como se le está diciendo por estos días. Y por eso estamos en comunicación con Sebastián Ortega, él es periodista, trabaja en InfoJus Noticias, uno de los portales que está siguiendo de cerca este caso, y ha publicado una investigación que da cuenta de la ruta del dinero. Ya lo hemos consultado en otra oportunidad en relación a Rosario, así que lo saludamos nuevamente. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas noches. ¿Qué tal, Florencia? Muy buenas noches. Buenas noches. Te encontramos un poco dormido, me parece. Puede ser. Gracias por atendernos, sabemos que es tarde. Bueno, lo comentaba ahí al comienzo yo, pero ¿cómo es que la justicia de Colombia está investigando a un personaje que vivía en Nordelta y que está siendo investigado también por la justicia argentina por narcotráfico y por lavado de dinero? Exactamente, porque uno de los detenidos en este grupo, en la organización que cae en Nordelta, es David Andrés Acevedo Muñoz. Es el pastor de una iglesia, tiene un nombre bastante particular, es la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Ah, bueno. Es una iglesia colombiana que tiene sede en más de 30 países del mundo. En Argentina tiene esta era la octava sede que estaba instalada, que se instala en Pachito y que funcionaba para el juez como el centro de reuniones de toda la organización. Esta persona era el pastor. Cuando cae detenido, allá por octubre del año pasado, se enciende la alarma en Colombia. Y la fiscalía lo que sería una especie de unidad antilavado, o técnicamente es la unidad para la extinción de dominio de bienes, envía a dos fiscales que viajaron para la Argentina para interiorizarse en el avance de la investigación. El motivo de esto es que en Colombia esta misma iglesia está siendo investigada por lavado de dinero, porque no pueden explicar de dónde sacaron bienes por 200 millones de dólares. Los bienes incluyen acciones en empresas, propias empresas, financiamiento de campañas, bienes en todo el país. Entonces estos fiscales lo que hacen es venir a buscar cuáles son los delitos que hay detrás de este lavado de dinero. Allá en Colombia lo que se investiga son muchos delitos contra la administración pública, porque hay un movimiento político que detrás de esta iglesia, que es el MIRA. Entonces, ajá, lo que viene a buscar es si podría estar detrás de esos 200 millones de dólares algún vínculo que existe entre esta organización y el cártel de los Urabeños. Bien, y hay algunas cuestiones particulares que llaman la atención en relación a por qué una iglesia y cómo se enmascaraba también este delito a través de los locales que tenía esta iglesia, ¿no? Sí, la historia de este local en particular es el octavo local que la iglesia iba a instalar en Argentina. En ese momento, el pastor David Acevedo Muñoz estaba comenzando a instalar el octavo, todavía no tenía ni siquiera, no estaba inscrito en la Secretaría de Culto, no estaba formalmente funcionando este octavo local de Pacheco, pero la misma iglesia ya tiene en otros dos países, que son República Dominicana y Costa Rica, otras dos denuncias por pastores involucrados con el narcotráfico. Bien. Esos mismos dos países también, desde la unidad contra por la extinción de bienes, también enviaron fiscales, como en el caso de Argentina, a investigar qué era lo que estaba sucediendo. Uno es directamente un pastor, que es en el caso de Costa Rica, y en el caso de República Dominicana es el marido de una pastora de la iglesia que fue detenido también por vínculos con el narcotráfico. Ahora, pero también usaban el espacio local también para reunirse y no levantar sospechas, ¿no?, estos colombianos. En los otros casos desconocemos, digamos, bien cómo era la dinámica. Lo que tiene sí la sede de Pacheco es que funcionaba como la sede de reuniones, que les permitía, o por lo menos eso es lo que considera el juez en el procesamiento de todos los detenidos, claro, que en el caso de los colombianos, que eran todos fieles de la iglesia, que aprovechaban este lugar para utilizarlo para hacer las negociaciones, evitar la utilización de comunicaciones telefónicas, incluso lo que le dificulta a la justicia un poco también la investigación, porque no sobre algunos hechos no hay comunicaciones telefónicas que evidencien cómo se armaban determinadas operativas. Lo que ellos creen es que todo se diseñaba y se regeñaba en una de estas oficinas, de los locales de la iglesia, perdón. Otra de las cuestiones que llama la atención es que en uno de los correos electrónicos que figuran en la causa, o al menos aparecen las notas que han publicado ustedes, aparece nombrado, mencionado, el alcalde de Tigre, así lo nombran, haciendo referencia a Sergio Massa, me imagino. ¿Podría llegar a investigarse a Massa? ¿Cuál es la situación, digamos, en el procesamiento que ha dictado el juez Santa Marina, que es el juez federal que investiga este caso en relación a Massa? Bueno, sobre esto hay una novedad, porque el mail pasaría a conformar ahora una de las pruebas fundamentales, sobre todo en la defensa de este pastor. En la computadora de su casa encontraron un mail que él le había enviado al hermano Andrés Carrillo, que es el superior directo de él, que es la persona encargada de mantener contacto de la iglesia hacia todos los países de afuera de Latinoamérica. En este mail, Acevedo Muñoz le cuenta las sospechas que había en Argentina respecto a las personas con las que él estaba vinculado, que son Jesús Yepes Gaviria, los hermanos Grajales, digamos, todas las personas que ahora están detenidas. En ese mail le hace referencia a un arquitecto, que termina siendo el arquitecto Walter Mosca, hoy investigado por lavado de dinero, dueño de empresas, dueño de los fideicomisos que están siendo investigados en Nordelta, y le cuenta que esta persona, que este Walter, al que él denomina como un amigo de Yepes Gaviria, había hablado con el alcalde de Tigre, hace referencia al entonces intendente de Tigre, Sergio Massa, que había de alguna manera había interferido para averiguar en qué estado estaban las investigaciones judiciales, alertándolos un poco a estas personas de unos posibles allanamientos. Todavía la justicia no había avanzado en el mail este, pero finalmente el pastor admitió que él había escrito ese mail porque le sirve a él para su defensa y también le sirve al juez para seguir la investigación de la ruta del lavado de dinero, porque directamente vincula y deja pegado al arquitecto Walter Mosca a la organización, y no sabemos obviamente si se va a seguir la pista de, digamos, por qué nombra al alcalde de Tigre. Todavía el juez no ha hecho nada al respecto, pero sí le confirma la línea de investigación que él después llevó adelante con allanamientos en Nordelta, que es la del lavado de activos. Sebastián, muchas gracias por este contacto con Diario del Futuro. Muy completo el informe. Imaginamos que vamos a seguir este tema de cerca porque es mucho más grande de lo que parece. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hablábamos recién con Sebastián Ortega, él es periodista especializado en lo que es periodismo policial, comentando un poco la investigación que no solo la justicia argentina lleva adelante en Nordelta, en el Tigre, por los fideicomisos, por las empresas constructoras que no saben, no tienen manera de dar cuenta cómo han obtenido este dinero y por eso se las investiga por lavado, sino que también la justicia colombiana ha puesto el ojo ahí y está investigando.